Están escuchando la radio de la Universidad de Occidente, la Gran Universidad. Et vous écoutez votre programme préféré, Le Train de la Musique, El Tren de la Música, con Daniel Fouché y yo, su servidora, Alejandra Trasviña Galaviz. Siempre con ustedes, todos los domingos, como siempre. Tenemos reservado en la segunda parte del programa nuestro curso de francés. Nosotros los queremos mucho, estimados amigos, y entonces arriba con los lápices, los cuadernos o las plumas y empezamos. ¿Ok? Ok. Hoy vamos a estudiar los dos verbos los más utilizados en el idioma francés. Es el verbo. El verbo se dice en francés le verbe. Le verbe. Y le verbe être. Être. E, accent circonflexe, T-R-E. Le verbe être. En espagnol, c'est le verbe... Ser o estar. Ser o estar. El verbo ser o estar. O estar, ¿ok? Y vamos a ver. Vamos a empezar con el verbo être. Vamos a empezar con el verbo ser o estar al presente del indicativo. Au présent de l'indicatif. Se dice présent au présent de l'indicatif. Al presente del indicativo. Je commence. Je suis. Yo soy. Je répète. Je suis. Yo soy. Tu es. Tú eres. Je répète. Tu es. Tú eres. Il est. Él es. Il est. Él es. Elle est. Ella es. Je répète. Elle est. Ella es. On est. Son dos palabras, hein? On est. Pero como la N tiene que hacer la liaison entre la N y la E, on dit on est. Pero es on est. Pero se dice on est. On est es neutral, quiere decir un grupo de personas. Nous sommes. Es nosotros somos. Je répète. Nous sommes. Nosotros somos. Vous êtes. Ustedes son. O usted es. Je répète. Vous êtes. Usted es. Ustedes son. Ils sont. Ellos son. Ils sont. Ellos son. Elles sont. Ellas son. Ok. Vamos a repetir. Pero anteriormente yo tengo que decir. La je es la yo. La tu es la tu. Il es el masculino. Il. La elle es ella femenino. La on es neutral. Pronombre. Pronom es defini. Un pronom est défini, quiere decir grupo de gente, ¿ok? Nous, c'est nosotros, première personne du pluriel. Vous, vous, V-O-U-S. Esa palabra es muy utilizada, porque nosotros utilizamos tu y vous cuando hablamos. Después veremos. Vous, deuxième personne du pluriel. Ils sont, j'ai dit ils sont. La diferencia que tiene, no hay diferencia entre la il singular y la il plural. No hay diferencia, pero solamente en escrito. La il, il, es singular. Il est, il est. Ils sont, S-O-N-T, son, S, son. Troisième personne du pluriel. Elles sont. Es femenino, troisième personne du pluriel. Entonces tenemos je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Je répète, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes. Vous êtes, ils sont, elles sont. Ok? Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Ok? Vamos a ver. Para entender un poco más, para mejor, dice, vamos a ver. Hombre se dice en francés homme. Hombre. Homme. Se escribe H-O-M-M-E. En français, nosotros no decimos M-M o L-L o N-N, no. Nosotros decimos O, no, H-O-M-M. Doble L, doble R, es doble. Nosotros no decimos M, M, no. Es H, O, doble M, E. Y se pronuncia OM, que quiere decir hombre. Hombre. Hombre. Hombre. ¿Ok? Se escribe en francés OM. Mujer se dice en francés femme. Femme. Pero se escribe, mira bien, ¿eh? Se escribe F-E-M-M-E. Yo repito, femme. Se escribe F-E-M-M-E. Hombre se dice homme. Mujer se dice femme. Homme, femme. Homme, femme. Y muchacho se dice garçon. Garçon. Je vais appeler garçon. Voy a deletrar. G-A-R-C-A. Hay algo que yo tengo que precisar aquí. Y dentro, al frente de, la, de los vocales U, O, para tener el sonido S, tiene que tener una cosita abajo que se llama la cedilla. La cedilla. ¿Cómo se dice cedilla en español? Cedilla. Cedilla, ¿ok? Si no, si no pone la cedilla abajo de la C, nosotros vamos a leer garcón. Garcón. Misma cosa que pasa en, cuando tú escribes francés. Francés. Se escribe F-R-A-N. C con la cosita abajo. C-C-D-A-I-S. Quita la cedilla abajo de la C, tú vas a leer franquet, ¿ok? Pero poner la cedilla abajo de la C, el sonido cambia inmediatamente. Por eso que nosotros decimos français, c'est-cedille, c'est. Por ejemplo, François, una persona que se llama François, F-R-A-N-C-O-I-S, se pronuncia francois. Pero poner la cedilla abajo de la C, el, cambia el sonido. Tenemos François. François. Misma cosa si, por ejemplo, tenemos que escribir reçu. Reçu. R-E-C-C-D-U. Reçu. Quita la cedilla, vamos a tener recu. Porque la C-U es Q. Pero con la cedilla es su. Reçu. Pensé que está muy claro, muy importante en el idioma francés. La cedilla. Es como la, los acentos, ¿eh? Si quita el acento, quita los acentos, bueno, tenemos love al lugar de élève, ¿ok? Los acentos son muy, muy importantes. Tenemos que aprender eso a profundidad porque si usted no utiliza los acentos, usted no va a poder leer francés. Por favor. ¿Ok? Entonces, je répète. Je suis un homme. Je suis un homme. Yo soy un hombre. Je suis un homme. Yo soy un hombre. No, tú eres una mujer. Je suis un homme. Sí, yo soy muy malo. Je suis un homme. Tu es une fille. Tu es une fille. Tú eres una muchacha. Tú eres una muchacha. Tu es une fille. Tu es une fille. Ok. Madre, en français, se dit mère. M-E, accent grave, R-E. Mère. M-E, accent grave, R-E. Se prononcia mère. La mère, ma mère, ta mère, sa mère, su mamá, ma mère, mi mamá, ta mère, tu mamá, sa mère, su mamá, ¿ok? Entonces, yo diré, ta mère est une femme. Mi mamá es una mujer. Espero. Ta mère est une femme. Ta mère est une femme. Je dis ta mère, ta es tu, mère es femenino, ok? Ta mère est une femme. Ton frère est un garçon. Ton, ton es tu, T-O-N. Mon, c'est mi. Mon, M-O-N, c'est mi. Escribelo. Mon, M-O-N, M-O-N, mon es mi. Ton, T-O-N, ton es tu, ok? Masculino. Tu, masculino. Pardon. Et mon es masculino, pardon. Escribe mon masculino, ton masculino, son masculino, ok? Mon, ton, son. Mon père, mon frère, ton frère, son frère, ok? Pero femenino es ma, M-A. Ma. Ma se pone al frente de una palabra en femenino, ¿no? Je dis ma mère. Ma, M-A. Ma mère. Ma mère. Ma maison. Ma maison. Mi casa. Mi mamá. Ma mère. Es mi mamá. Ma maison. Mi casa. Ma maison. Mi casa. Si je dis ta mère, es tu mama. Tu mama. Ta mère. Ok? Femenino. Tu casa es ta maison. Ta maison. Ok? Mon ma me. Me es pluriel. En francés, el me, le, me, te, se, de. Todo eso son para indicar plural. ¿Ok? Pero no tiene género. Por ejemplo, yo puedo decir mis lápices. Mi crayón. Masculino. Yo puedo decir la misma cosa. Mi table. Table es femenino. ¿Ok? Entonces en francés, la me es para masculino o femenino. ¿Ok? Yo puedo decir mi crayón. Masculino. Mi pantalón, mis pantalones son masculinos. Je peux dire mes maisons, maison es femenino, maison. Y table, por ejemplo, es mesa, table, la table. Je dis mes tables. Entonces la mes, te, se, de y se, todos son para indicar el plural, pero se meten con palabras masculinos o femeninos, ¿ok? Entonces, ese es todo para el verbo ser o estar, que es el verbo être, el verbo être, que también es un verbo auxiliar. Veremos eso después. Je répète, el verbo être, répétez, être, tr, être, être, E accent grave, no, perdón, E accent circonflexe, T, R, E, el verbo être. Être, que es le verbe, el verbo estar o ser, ¿ok? Pardon. Ahora vamos a estudiar el verbo avoir. ¿Qué es tener? Tener. Le verbe avoir se escribe A-V-O-I-R. Le verbe avoir, tener. Ese verbo... es más metiche que todo. Se mete en todo. No pide permiso, pero entra en toda la conversación. Le verbe avoir. Por ejemplo, si yo dis j'ai, ajá, aquí vamos a abrir una paréntesis. La razón que estoy muy piqui, ¿cómo se dice piqui en español? Muy como quisquilloso. Así, para la pronunciación. Una persona que dice je suis, habla como los árabes. Árabes. Non, tiene que decir je suis, je, je suis. Si usted dice je suis, yo veo, como francés, yo veo je, rota, apóstrofe, a i, que quiere decir tengo. ¿Ok? Entonces tú no puedes tener, puedes decir yo tengo, soy. No se puede. Entonces tiene que cuidar la pronunciación, que es muy, muy importante. Entonces tiene que decir je suis, je suis, je suis. Et le verbe avoir, c'est j'ai. Tiene que abrir la boca. Para hablar francés, uno tiene que ser como un pez. Abrir la boca, cerrarlo, abrirlo, hacerlo. Porque si no, si cierra la boca para decir je, no tiene nada que ver con la j'ai. ¿Ok? Tiene que abrir la boca, por favor. Enséñame los dientitos que son bien preciosas. Así yo quiero para pronunciar. ¿Ok? Je quiere decir... Tengo. Yo tengo. Ok. Je. Deuxième personne du singulier. Tu as. ¿Tú ves? Je, tu, il, elle, on. Se meten en todos los verbos. ¿Ok? Je es... Tengo, yo tengo. Tu as. Tu as. A se escribe A-S. A-S. J'ai. Rota apóstrofe A-I. J'ai, yo tengo. Deuxième personne du singulier. Tu as. Pas tu, non? La U doit être U. U. Tu as. Tu as. Non, tu as. Tu as, non. Tu se escribe T-O-U-T. Entonces, otra palabra es todo. Si tú dices tú a, es todo a. No, no es perfecto. No, no es, no es francés de todo modo. Tiene que decir tú a. Ajá, la U. Tú a. Escucha bien una persona cuando habla francés, ¿ok? Ay, tú sabes, la E, la U, la V, la B. Son muy importantes para una persona que realmente sabe hablar francés. ¿Ok? Es todo, la pronunciación del idioma. Entonces tiene que decir tu a, tu a, j'ai, tu a, tu a. Tú tienes. Il a. Él tiene. Il a. Otra vez la il, ¿eh? Uh-huh. Il a. Él tiene. Él a. Ella tiene. A es la letra A, sin acento, sin nada. J'ai es a i, tu a s. Deuxième personne du singulier. Il a, simple la a. Elle a, simple la a. On a, j'ai dit on a, parce que se termine con la n, je fais la liaison. Il a, j'ai pas dit il a, j'ai dit il a. Elle a, on a. Troisième personne du singulier. Première personne du pluriel. Nous avons, nous avons. Tenemos. Ok, nous avons. Je fais la liaison d'entre là. Nous s'écrivait N-O-U-S. N-O-U-S. Entonces, comment se termina con la S et la A-V empieza con la A, je fais la liaison. Nous avons. Nous avons. Deuxième personne. Vous avez. Vous, V-O-U-S. Vous. Entonces, por eso, la gente que dice déjà vous. Ok. Déjà vous, es muy, muy mal, porque no puede decir déjà et usted. Tiene que decir déjà vu, vu. Entonces, ahí viene la pronunciación, ¿eh? Si no, se va a poner las patas en la boca, ¿no? Tiene que decir déjà vu, porque vous, en francés, c'est V-O-U-S, usted o ustedes. V-O-U-S, vous avez. Ustedes tienen. Vous avez. Troisième personne du pluriel. Il, pero la il tiene la S, I-L-S. No se pronuncia ils, se pronuncia il. Il. Ils ont. Je fais la liaison encore porque termina con la S. Ils ont. O-N-T. Elles ont. Ils ont. Ellos tienen. Elles ont. Ellas tienen. Ok. Tu vois, il y a il et elle. Il, c'est masculino, pluriel. Elle, con la S también, femenino, plural, ¿ok? En tout cas, je répète rapidement. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Por ejemplo, je vais dire, j'ai un crayon. Tengo un lápiz. J'ai un livre. Tengo un libro. J'ai une voiture. Tengo un carro. J'ai une maison. Tengo una casa. Puede ser, j'ai un crayon, tu as un crayon, il a un crayon, elle a un crayon, on a un crayon, nous avons un crayon, vous avez un crayon, et ils ont un crayon, elles ont un crayon. OK? Ça, c'est le verbe avoir. OK? Et à qui nosotros nos paramos para continuar en el tren de la música. Por favor, usted puede venir, puede ir a la internet sobre la www.radioudo.tk. Ahí usted puede subir el programa de hoy, ¿ok? Escucharlo para aprender. Es la idea de tener ese programa. Es para enseñar francés gratuito a ustedes. Solamente tiene que escuchar Radio Udeo. Tiene que escuchar el programa El Tren de la Música todos los domingos de 4 a 5. Por favor, ese programa es para ustedes, ¿ok? Por favor, vete a la computadora y ahí usted puede escuchar el programa cuantas veces que quieren, ¿ok? Gracias. Ahora mismo vamos a escuchar una otra canción para continuar en el tren de la música de Chantal Paris. ¿Quién va a nos interpretar? Tu t'en vas. Pourtant, d'amant, tout recommence. tu t'en vas. Je reste là, seul et perdu, comme au pire hasard de l'enfance. J'ai peur de l'hiver et du froid. J'ai peur du vide et de l'absence. Tu t'en vas. Soudain pour moi tout s'assombrit. Le monde n'est qu'incohérence. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. J'ai peur que vienne le silence. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Con mucha pena, llegamos al final del viaje de hoy en el tren de la música. Diremos muchas gracias a nuestra cantante Chantal Paris por haber estado con nosotros durante todo el programa. Ustedes son la mejor compañía. La radio UDO, la grande desde Los Mochis, la capital de la cultura. Grandes cosas suceden en la gran universidad. Las mejores frecuencias de la radio son la 820 AM y la 89.3 FM. Por favor, quédese con nosotros porque después que se estacione el tren, tenemos muchos programas muy interesantes para presentarles. Entonces, no cambia el canal, por favor. Ok, te voy a interrumpir para decir algo muy interesante. Yo voy a mandar un saludo muy especial a Mónica Gutiérrez. Mónica, muchísimas gracias para... Por ese comentario que nos dejaste. Me parece que ya estaba en su carro ese domingo con el novio escuchando a Radio UDO, el programa El Tren de la Música. Muchísimas gracias, Mónica, por su comentario. Cualquier cosa, le va a dar un celular que usted puede llamar si usted quiere comunicarse con nosotros personalmente. El celular es 6681-426571. Voy a repetir, 6681-426571. Cualquier cosa, Mónica, mándame un mensajito y entraré en contacto con ustedes, ¿ok? Muchísimas gracias por su comentario. Esperamos que más gente hace eso. Es para ayudar a nosotros para hacer mejor, ¿ok? Sus comentarios son muy bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a ese programa. El número también de la cabina aquí en Radio UDO es 818-2025. Usted también puede llamar aquí y deja sus datos. Inmediatamente el operador me va a comunicar, se va a comunicar conmigo, ¿ok? 818-2025. Por favor, ¿ok? Llámanos y deja su comentario, ¿ok? Gracias. Entonces ahora yo me voy a unirme con Alejandra para saludar a usted, para darle las gracias de haber estado con Radio UDO, con El Tren de la Música. Es el tiempo de poner el tren en la gare. Y nous vous disons bonsoir, bon après-midi. Et nous vous invitons pour dimanche prochain. Ok, à la même heure, 4h de l'après-midi. De 4h à 5h, c'est votre heure sur la Radio UDO. La grande... Grandes cosas suceden en la gran universidad. Nunca se le olvide, ¿ok? Entonces, a dimanche prochain. Chao, chao. Bonsoir. Passez une très bonne semaine. Une très bonne semaine. Bye bye. Vous venez d'écouter notre programme Le Train de la Musique.